Hola, estás escuchando Radio Carcoma. Esto es El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. All right, you bums. Listen up. Suntan oil don't go good with a three-piece suit. You know, makes it all oily and stupid looking. Swing cats, let's try something new. Drag your elbows off the barn you can from the old bar stool. There's a place called the Ocean, probably heard about in school. Now they ain't got no martinis there, but man, it's really cool. Guess what, barfly buddies? Got women's down there too. But that's for Rumso Romeo, that dummy ain't got a clue. And just for viewing pleasure, head down by the pier. Hey, think of all the dough you'll save on whiskey, gin, and beer, folks. Stick Around, que decían en la versión en vivo de este tema Barflies at the Beach, esos borrachuzos en la playa que nos traían Royal Crown Revue. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy 25 de abril de 2025, ya parece que ha empezado el calor, parece que ha empezado la primavera, parece que por fin llega algo de buen tiempo, y cuando uno se espera lo mejor, mira el pronóstico y dice, ¡qué bien! ¡Vuelven las lluvias! En fin, pero a mal tiempo, buena cara, como siempre hemos dicho aquí. Y por eso, precisamente, hemos empezado con estos Barflies at the Beach. Pero tiene un porqué el haber empezado con este tema. Y es que ayer estuvimos viendo a Nick Waterhouse, aquí en Madrid, en el Teatro Magno. Y claro, cuando estaban presentando la banda, pues una de las personas que integraba esa banda era el saxofonista Mando Dorame, conocido por ser también fundador, además de ser de la banda Royal Crown Revue, que es precisamente la que acabamos de escuchar con este Barflies at the Beach. El concierto fue absolutamente estupendo, en donde además la gente quedó muy contenta, incluso coreando algunas de las canciones, sobre todo en los bises. Y también le vamos a pegar un poco de repaso, ¿no?, a ese concierto. Incluso tenemos la playlist, porque estamos ahí en primera fila. Hay que decir que abrió con este tema que así se llama. ¿Is that clear? ¿Está claro? We'll be right back. now, baby, you should know. I say it once, twice, I say it nice and slow, yeah. Hey, now listen up and listen real close, baby. It's the words in my mouth that matter the most. I won't. I'm gonna ride it again, yeah. Hey, I tried so hard to get through to you. Let you know, baby, just what I wanna do, yeah. I won't. Pues este era el Is That Clear de Nick Waterhouse. Fantástico, además, ese el rey del mid-tempo, ¿no? Que podría llamarse al propio Nick Waterhouse. Tenemos, antes de continuar con él, hay que hablar un poco más, ¿no? De Royal Crown Revue. Ellos, en ese revival que se produjo de la música swing a principios de los años 90 y que fue simultaneado, porque realmente no se tiene muy claro, ¿no?, por dónde vino el inicio, si fue por Royal Crown Revue, si fue por Brian Setzer y la Brian Setzer Orquestra, que ya empezaban a apuntar maneras por Japón en el año 90, o quién fue, ¿no?, en este caso, o si fue Colin James también con aquellos tres volúmenes fantásticos de Colin James and the Little Big Band, el primero de ellos en el año 91. El caso es que todos ellos descubrieron simultáneamente que las guitarras que casaban muy bien con las big bands, ¿no? Esto no era ningún invento nuevo, ahí simplemente fue un recordatorio o un redescubrimiento, podríamos decir, ¿no? Porque eso ya se venía haciendo en los años 50. Pero claro, cuando uno tiene como fuente de inspiración a los Ramones o a Red Hot Chili Peppers, de la misma manera que tiene a Frank Sinatra o a, no sé, o a Glenn Miller, pues pasan estas cosas, que salen música con tan potente como eso. Pero bueno, dejando de lado el tema del revival del swing y también aquella aparición estelar en la máscara de Jim Carrey de esta banda de Royal Crown Revue, con el propio Mando Dorame dentro del elenco, pues con ellos, como digo, hemos empezado, pero por referencia directa a Nick Waterhouse. Nick Waterhouse, como digo, el primer, no sé si decir pase, ¿no?, pero el primer bloque de canciones apenas duró hora y cuarto y dejaba sabor a mucho más. Pero bueno, que hay que decir que en el bis, que interpretó dos canciones, Say I Wanna Know, y de nuevo este Is That Clear, esas fueron ampliamente coreadas por el público. Por eso, además, queremos ahora traer un poco más de ese mismo recordatorio del Say I Wanna Know, que fue la estrella de la noche, ¿no? En este caso, en vivo, ¿no? En el Puppy and Harriet. Este es el Say I Wanna Know. ever made the best of a bad situation. Maybe gone and taken something not your for the taking. Well, have you ever felt trapped just like you wanted to stop? Like you are not even gonna make it, man, past the corner of your block. No, no, no, no, no. Es el Say I Wanna Know de Nick Waterhouse, que todo el mundo coreó, como digo, ampliamente ayer, y con el cual casi cerraría el concierto. Magnífico. Y bueno, claro, investigando un poco más en la banda que trae Nick Waterhouse o en los créditos del álbum, hay que decir que el que aparece, y claro, vemos cómo se cierra el círculo, ¿no? Es Bart Davenport, al que vimos hace bien poco con The Loved Ones, y que por cierto ahora continúa girando en solitario también, pero como su banda aparte, no como esa productora de Quentin Tarantino, es A Band Apart. Bueno, pues con su banda aparte, gira por España. Además está poniendo en todas sus redes sociales un montón de posts sobre lo bonita que es nuestro país, ¿no? O lo mucho que le gusta, mejor dicho. Aunque a mí también me gusta, claro. Bueno, pues eso, sale Bart Davenport, sale, como digo, Mando Dorame, y también sale Paula Henderson, la saxofonista que además participa también con Gogol Bordello. Bueno, fue fantástico, como digo, y claro, lo suyo es una arqueología musical, ¿no? En ocasiones, además, es un silencio, se produce un silencio casi sepulcral, ¿no? Como si fuera una grabación analógica, ¿no? Esa estética que lleva el retro y su propia banda también, y que no está impostada, y que se diría que sale, ¿no? Desde un cruce entre el sello de Chicago Chess y una novela negra de los años 50, así con un poquito de bruma, ¿no? O con, no sé, es como si uno estuviera escuchando esto con un bourbon, ¿no? Y con luces de neón, con saxos que lloran. Pero siempre desde el respeto. Nick Waterhouse es un revivalist, igual que lo es J.D. McPherson, del cual hablaremos ahora, pero que revive, que reinterpreta, pero que sobre todo respeta las raíces de esta música. Bueno, vaya, seguimos con la referencia directa, porque de nuevo se vuelve a cerrar el círculo, y es que Mando Dorame también está con J.D. McPherson. J.D. McPherson estará girando por España a finales de mayo y principios de junio, y le veremos en Madrid el día 27 de mayo. Por eso, de su gira Night Owls, de sus búhos nocturnos, que da título al último álbum, hemos recuperado el tema Baby Blues. Él es J.D. McPherson con Mando Dorame. Howie. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Well, there's only one day left until tomorrow. That's the day you go walking right out. Tomorrow, well, there's only one day left until forever. till tomorrow. That's the day you go walking right out of my life for good. Wearing something old, maybe something new. Something borrowed, honey, I'll be blue. I've only got one day left until tomorrow. Yeah, I've only got one day left until tomorrow. Said I've only got one day left until tomorrow. Haciendo un repaso de los artistas con los que ha venido colaborando de manera recurrente Mando Dorame, sale el nombre del recientemente, bueno, recientemente, hace un año, ¿no?, desaparecido Robert Gordon, y por eso lo hemos traído, ¿no?, en este caso con Chris Spedding. Robert Gordon, que fue el crooner, ¿no?, del rockabilly, que era algo así como un dandy, ¿no?, del tupé. Él sale del punk neoyorquino de los años 70 y abraza el rockabilly, pero no como una moda pasajera, porque luego vendrían los Stray Cats a mediados de los 70, a mediados finales más bien de los 70, sino como una declaración de principios. Todos era una cosa rarísima en aquel entonces, porque estamos hablando de un momento en el que existe una efervescencia, por un lado de los cantautores y por otro lado del rock progresivo. Entonces, hacer toda una declaración de principios con un estilo tan personal como ese rockabilly del cual él hacía gala, pues realmente era quedarse muy aparte, ¿no?, y muy señalado también, por otro lado. Y como digo, en este tema, en este One Day Left Until Tomorrow, se queda un día para mañana, se junta con Chris Spedding, que quizás sea uno de los guitarristas más todoterrenos en que se puedan encontrar, desde el rock más artístico, como el punk más sucio, hasta pasando por el rockabilly, como es el caso de más recalcitrante, y bien entendido, ¿no? Ellos dos, además, en este dúo de veteranos, ya se ve claro que no tienen nada que demostrar, que ya tienen mucha carretera a sus espaldas. Y así es como suena tan fantástico en este tema del álbum Hellified. Bueno, la inspiración que nos ha traído Mando Dorame no es poca, porque cuando te pones a mirar, como digo, toda la gente con la que él colabora o ha colaborado, pues te sale gente como lo que hemos dicho, como J.D. McPherson, como Robert Gordon, el propio Nick Waterhouse, que como digo, que le vimos ayer, Reverend Horton Heat, por ejemplo, o incluso los Blasters, ¿no?, que esperamos que sigan gozando de buena salud y todavía nos duren muchos años. Aparte de haber participado en muchas películas, pero como pueda ser el caso de Swingers o de Something Gotta Give o de La Máscara, ¿no?, de pues eso, allá donde sonara un saxofón con estilo swing o incluso jazzero, por allí andaba cerca Mando Dorame. Pero como digo, él participa en un quinteto muy particular, el quinteto de Jennifer Keith, y participan además de manera regular en Las Vegas, donde parece que tienen ya una residencia. Por eso hemos querido indagar un poco más dentro de Jennifer Keith y de su álbum Jenny Is Her Name, de que ya tiene ya unos cuantos añitos y es el único que han sacado realmente por ahora. Del año 2011 hemos extraído este tema que se llama Imagination, Jennifer Keith. Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Makes the bees think of honey, just as I think of you. Imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy. Starts you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt a gentle touch, and then a kiss, and then found it's only your imagination again? Oh well, imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you, and yet I can't imagine that you'd want me to. Imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you, and yet I can't imagine that you want me to, want me to. And yet I just can't imagine that you want me to. Ella es Jennifer Keith con este Imagination tan sugerente. Con ella volvemos al glamour, pero no al Hollywood de impostado, ¿no? Sino al donde esos clubes donde todavía seguramente se puede fumar a escondidas, ¿no? Y donde además el pianista sabe cuándo bajar el volumen también. Ella ha participado con la Royal Grand Revue, como digo, pues eso, se va cerrando, ¿no?, el círculo. Y también está en el entorno de Las Vegas Lounge, como es lógico, como hemos dicho también, ¿no? Aunque quizá ella sea un poquito más estudiada, ¿no? Es de un tema más teatral. Este Imagination es un estándar clásico compuesto por Jimmy Manhusen y Johnny Burke, que ha sido grabado por Ella Fitzgerald, por Billie Holiday, por Sinatra, incluso por Glenn Miller con su orquesta. Pero ella, claro, con semejante background de gente que lo ha interpretado, no sea Milana. Ella tiene esa voz sedosa, ¿no?, que te lleva un poquito de la mano y que te cuenta, además, casi te susurra, ¿no?, al oído, cómo puede ella recordar esa imaginación tan, tan maravillosa, ¿no? En fin, claro, una cosa lleva a la otra, y cuando estás metido en tantos temas de swing, lógicamente tiene que venir algo que sorprende. Y en este sentido vamos a recordar o a traer a tres intérpretes. El primero de ellos es Robbie Williams. Él, en 2001, sorprendió a propios y a extraños haciendo un disco de swing, donde solamente aparecía una composición suya. Creo que recordar que se llamaba algo así como I Will Talk and Hollywood Will Listen, algo así como Yo hablaré y Hollywood me escuchará, que además traía un montón de eso que llaman estándares, ¿no? De estándares que son clásicos de, en este caso, del swing. Uno de ellos es Mackie el Navaja, ¿no? Mack the Knife. Ya hemos escuchado alguna vez este tema en la versión que hizo Miguel Ríos con su Big Band para aquel famosísimo aniversario, y que además la hizo en Granada, en su tierra. Pero Robbie Williams también quiso hacer una relectura de este tema después de su época de Take That y de su carrera en solitario. Pues dijo que le gustaba mucho ese clásico del 28, ¿no?, de la composición de Kurt Weill y Bertolt Brecht para la ópera de los tres centavos, y que fue concebida en su origen como una sátira feroz de la burguesía alemana. Y además esta fue prohibida un montón de veces. Por ejemplo, la versión de Bobby Darin, y ahí hago referencia a una película, ahora la recordaré cómo se llamaba exactamente, que cuenta la vida de Bobby Darin. Pues la versión de Bobby Darin seguramente es la que ha sido más recordada, pero no desmerece este Mack the Knife de Robbie Williams de su álbum, en lugar del Sing When You're Winning, que era otro álbum, pero ya de su carrera más pop. En este caso era Swing When You're Winning, Robbie Williams, Mack the Knife. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. The fancy gloves, though, is on that heath, babe, so there's never, never a trace of breath. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. And someone sneaking around the corner, could that be our boy, Mack the Knife? From a tugboat down by the river, don't you know, there's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the weight, dear. Five will get you 10 old Mack keys back in town. Gee, by Louis Miller, he disappeared, baby, after drawing out all his hard-earned cash. And now that kid spends, he spends just like a sailor. Could it be, could it be, could it be our boy on something rash? Yeah, Jenny Diver, oh, Suki Torchy. Look out, Miss Naughty Lenny. And oh, Lucy Brown. In town, I said Jenny Diver, oh, Suki Torchy. Look how Miss Lottie Lanier and oh, Lucy Brown, yeah, the line falls on the right, babe. Now they're back in. Qué maravilla esta versión de Mack the Knife, que además estábamos cantando aquí a voz en grito dentro del estudio. Mack the Knife, Robbie Williams, de ese Swing When You're Winning. De ese mismo álbum, además, estaba el tema Beyond the Sea. Hago la referencia a ese tema por dos temas cinematográficos. En primer lugar, por la película de la que estábamos hablando antes, que es Beyond the Sea. Ese es el título de la película, y que es una canción precisamente de Bobby Darin. La película, que es del año 2004, está dirigida e interpretada por Kevin Spacey, y es un peliculón. Vale muchísimo la pena, porque para todos aquellos que les gusten los biopic, que es el caso, cuenta muy bien la historia de cómo, de su ascenso y caída, y también la película de su matrimonio con Sandra Dee, ¿no? En fin, maravilloso, como digo, ese Beyond the Sea, que por cierto, y esa es la otra referencia, y es que cuando uno va a ver al cine o la reproduce en casa, Buscando a Nemo, la primera, en lugar de Buscando a Dory, pues Buscando a Nemo, en los créditos finales lo que sale precisamente es esa versión del Beyond the Sea, no en este caso de Bobby Darin, sino de Robbie Williams, también maravillosa. Pero no vamos a recordar esa versión ahora, sino otra que nos ha hecho especial gracia. Y es que el swing, ese revival del swing de los años 90 y también de los años 2000, permitió muchísimos lujos de reinterpretaciones. En el caso de la Brian Setzer Orquestra, que no solamente hacía composiciones propias, sino unas versiones también incendiarias, estamos recordando, por ejemplo, aquel famoso The House is a Rockin' de Stevie Ray Vaughan, pues también se permitió hacer en su 25º aniversario, en el álbum 25 Live, una versión del también incendiaria y muy, muy bonita en swing del Let There Be Rock de AC/DC. Ellos son Brian Setzer, la Brian Setzer Orquestra, que por cierto además también trae muy buenas noticias, y es que Brian Setzer ha vuelto a coger la guitarra, cosa que nos agrada enormemente. Ya recordamos que en esa enfermedad que le estaba castigando las manos no podía siquiera tocar. Bueno, pues parece que ha podido ir recuperando algo el pulso y también la sensibilidad y puede volver a tocar, pues... En celebración a eso y a esos swings tan fantásticos, esta es la versión del Let There Be Rock de AC/DC de The Brian Setzer Orchestra. hagas el rock, decían en su momento Bon Scott, Angus Young y su hermano Malcolm. Y esa es la reinterpretación que hace Brian Setzer con este Let There Be Rock de su EP 25 Live. El tercer artista que sorprendió y que del cual ya hemos hecho referencia y además del cual traemos también, queda como invitado habitual en el programa virtual, tanto por su lado rock como por su lado bluesero como por su lado de big band, estoy hablando de Colin James, el canadiense Colin James, también recuperado de un accidente y también de nuevo girando, en este caso por Canadá. Él, en su álbum de continuación, Colin James and the Little Big Band 2, en el 2, que es del año 99, trae un tema incendiario que se llama Common with the Common, vamos a escucharlo ahora. Pero hay que decir que en ese tema los saxos son de Greg Piccolo y de Cass Casanoff, ambos componentes de Room Full of Blues. Y además a Cass Casanoff le pudimos ver el año pasado en Austin, en el Festival de Blues de Austin, en este caso apoyando a Jimmy Bond. Como digo, este es Colin James con ese Vamos con el Vamos, Come on with the Common. Come on, swing with the jive, brother. Come on, swing with the jive, brother. You gotta swing with the jive, brother. Yeah, you gotta come on, come on, come on with the jumping with the jive, brother. You got to come with the jive, brother. You got to jump with the jive, brother. Yeah, you gotta come on, come on, come on with the come on. You gotta lose all you got if you don't get down to it. You never wanna blow your top. Save a nigga, but you never let it jump with the jive, brother. You got to jump with the jive, brother. You got to jump with the jive, brother. Yeah, you got to come on, come on, come on with the come on. Brother, you got swinging with the jive, brother. Where you swinging with the jive, brother? Where you gotta come on, come on, come on with the jump with the jive, brother. You got to jump with the jive, brother. Where you jumping with the jive, brother? Yeah, you gotta come on, come on, come on with the come on. You gotta lose all you got if you don't get down to it. You never wanna blow your top. Save a nigga, but you never gonna jump with the jive, brother. Where you jumping with the jive, brother? Yes, you jumping with the jive, brother. Yeah, you gotta come on, come on, come on with the come on. Clásico de Cab Calloway, Come On With The Come On, que en este caso está reinterpretado por Colin James. Haremos también un poco más de referencia a otro canadiense. Me estoy adelantando. Antes que eso, vamos a recuperar también a alguien que también tiene su propia big band, pero que no necesariamente tira de ella cada vez que tiene que interpretar su música. Estoy hablando del británico Jules Holland. Él, prolífico y prolijo y además buen presentador de, ya lleva veintitantos años, ¿no?, con ese Later, que tantas alegrías nos ha dado y que a tantos artistas nos ha dado a conocer. Él, en su álbum del año 2021, en pianola, Piano and Friends, hace colaboraciones tanto con gente que toca el piano como con otros instrumentistas. Pero hemos querido recuperar un tema precioso, el St. Louis Blues, que hace en este caso con Herbie Hancock. Ellos son Jules Holland y Herbie Hancock. Es el St. Louis Blues interpretado junto con Herbie Hancock. Es una composición, de hecho, original de Herbie Hancock. El tema pertenece, como digo, al álbum Pianola, Piano and Friends, en donde es impresionante, ¿no? Tiene colaboraciones con Trombone Shorty, con Booker T. Jones, con Tom Jones, con David Gilmour, de Pink Floyd, incluso también se trae a la Rhythm and Blues Orchestra para algunos temas. Uno, como por ejemplo, lo hace con David Sanborn, hace otro con Lang Lang, se llama Carta de Amor a Groningen. Este que digo es con Herbie Hancock, el St. Louis Blues. La Sonrisa de la Mona Lisa con Gregory Porter, un Requiem con Bonamassa, Dr. John, en fin, hasta con Jamie Cullum hace algún tema, el Ghost in the Piano. Como digo, Pianola, Piano and Friends, un álbum absolutamente imprescindible para todos aquellos que le gustan la buena música. Y nos está pasando siempre, se nos va la hora más rápida de la semana. Habitualmente traemos no solamente cosas que recordamos de otros años, sino también novedades. Y las novedades pues pueden ser tan recientes como del día de ayer o, no sé, o de la misma semana. Lo que estamos trayendo ahora es una novedad que se ha publicado hace 4 horas. Estoy hablando de Steve Mariner y por eso me estaba adelantando a artistas canadienses. El canadiense Steve Mariner está siguiendo esa táctica que se hace ahora tanto de desgranar los temas de un álbum que viene uno a uno previo a su publicación, en donde además puedes preservarlo y todas estas cosas, ¿no? El tema se llama I Don't Know What to Say. Y es el con el tema con el que vamos a cerrar el programa de hoy. Como ya sabes, además, el As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify y también en el As en la Manga radio.blogspot.com. También se puede escuchar aquí en Radio Carcoma todos los viernes de 8 a 9 de la noche y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en multidifusión. Y con ellos, como digo, con Steve Mariner, con ese no sé qué decir, I don't know what to say, nos vamos a despedir hasta la próxima semana, sabiendo que además siempre es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Has escuchado El As en la Manga aquí en Radio Carcoma. Yo soy Fernando Piedrafita. Hasta la semana que viene. It's like an iron glove. I'm only ever made without your love. It's been so long, home, and I've been alone. I was so long, home. Please come home. Don't know what to say. I never know what to say to please you. To say, I never know what to say, but I need you. I need you. Tell me, can you live? If you can't forget, can you forgive? I don't know what to say. I never know what to say to please you. I don't know what to say. I never know what to say, but I need you. Yes, I'm